repaso general, la idea, ¿para qué yo hago esta cosa más allá de que se llame, tenga este nombre en arameo? ¿Cuál es la lógica de poner esto? ¿Qué puede decir? Ubicar el archivo. ¿Ubicar el archivo? Sí. Generalmente, si fuera un archivo, digamos, si solo necesitamos trabajar en un archivito, digamos, ¿ya? Tal vez no es necesario hacer esto, ¿ya? Tal vez no es necesario. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que yo tengo una carpeta, ustedes han puesto una carpeta con, aquí adentro hay cuatro cosas, ¿no ven? O puede haber 5, 6, 10. Lo que yo hago es que le voy a decir, voy a fijar que esto y todo lo que tenga aquí adentro es mi instrumento de trabajo, de ahora en adelante, ¿sí? Digamos que esta es la lógica, más allá de qué se llame o cómo sea el comando. La lógica es que yo digo, voy a fijar, este es mi directorio de trabajo. Ahora, ¿por qué tiene lógica esto si es que hay más de 2 o 3 o 4 archivos allá adentro? Porque una vez que yo le digo, este es mi directorio, después yo quiero importar esta base de datos, o esta base de datos, o esta base de datos, o esta base de datos. Lo único que voy a hacer es que voy a poner importar, ¿ya? Y cuando yo aprieto tab, que está, ¿no ve? Ya me va a salir lo que ya está aquí adentro, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no hago esto y tengo que importar un archivo? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero tengo que poner todo el chorizo de cuál es la dirección de ese archivo, ¿sí? O sea, no es que no se pueda, se puede. Pero es más fácil si lo hago una vez y después solo le digo lo que está aquí adentro, cárguemelo, cárguemelo, cárguemelo. ¿Sí? Entonces es, digamos, la lógica de esto, ¿ya? Que yo fijo el directorio y después solo importo lo que, o trabajo con lo que está ahí adentro. ¿Podría hacerlo, como les digo, igual? Sí. Digamos que está, han puesto su, su carpeta en el escritorio, ¿ya? Todo el chorizo que estamos poniendo aquí es la dirección real, digamos, como el carnet de identidad de la carpeta, ¿sí? Eso es, ¿ya? Entonces yo podría poner aquí en Windows y en Mac, ¿qué está delante del escritorio? Está mi carpeta, ¿sí? Dentro de esta carpeta hay 4 archivos, ¿sí? Pero detrás de esto está el disco duro, digamos, C, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo fijo este directorio de trabajo? Si es Mac, ¿ya? Lo único que yo hago, que es más fácil, y por eso también yo me estaba bloqueando personalmente, es que abro comillas, ¿sí? Puedo poner esto, slash, y empiezo a apretar tab, ¿sí? Y empiezan a salir la lista de los archivos, ¿sí? Usuario, Rafael, escritorio, carpeta, y lo fijo ahí, ¿sí? ¿Cómo se hace en Windows? ¿Sí? En Windows es, comillas, C, 2 puntos, ¿sí? Y 2 barras invertidas al principio, ¿sí? Una vez que han hecho esto, aprieten tab y les va a salir usuario seguramente, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacer eso ahorita? Por favor. ¿Ya? Entonces pongan set WD, ¿ya? Paréntesis. Ah, claro, sí. ¿Está en el C en tu caso o está en otro? Ya. Sí. Ok, entonces pónganse las dos puntos, las 2 barras a este lado, ¿ya? Sí. Sí. Y los 2 slash hacia atrás, para los Windows que son la mayoría en realidad, casi todos. 2 invertidos, ¿sí? ¿Hasta ahí has llegado? C, 2 puntos, 2 invertidos. Ah, ya no. Es que el C tiene que ser mayúscula porque es... ¿Sí? Ahí. O es el espacio. Ok, ahí. Comillas te falta. Ah, perdón, perdón. ¿Tab? Ah. ¿Usuarios? ¿Users? ¿Tab? Ahora pones la computadora, ¿no ves? HP. Ok, tab. ¿Dónde está el desktop? Y ahí S. Y lo fijas ahí. Ya. Fijado. ¿Listo? Ok. Fijado. Fijado. Ok. ¿Lo han logrado? ¿No? ¿Por qué no? Ya. ¿Lo hemos logrado? ¿Sí? ¿Han pillado? El que está al lado del espacio a la derecha y usa el al lado del cero. ¿Sale? Ok. Y ahí vas apretando tab, ¿verdad? Y te debería ir saliendo las carpetas. Tabulador. ¿Tabulador? A ver. Ahora ahí, tienes que poner es comillas, todo entre comillas, ¿no ve? A ver. Correcto. Ahora después de la segunda barra, tab, este. Ya. Yeah. Ok. Entonces ahí ya te salen tus carpetas, mira. Pones usuarios. Ahí. Enter. ¿Esa barra se ha puesto solita o qué? Sí, se pone sola. Ya está. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Sí. ¿Lo has logrado? Sí. He creado mi carpetita pruebita y ya lo hizo. Perfecto. Ya, excelente. Ya está bien. ¿Sí? ¿Vos también? Sí. Ya. ¿Tú? Ahorita es que se sigue descargando. ¿Ya? Aquí me parece error en install package. Y si lo copiamos de Google. Sí, Google backslash. Sí. Ya. Yeah. Ah, ahora. Porque me ha salido eso. Hecho import. Y ya ha salido eso. Sí. ¿Qué tienes que hacer para que lo que has importado... No. Para lo que has quieres importarlo, ¿no ves? Sí. Acuérdate que tienes que ponerlo en un objeto. ¿Verdad? Ah, entonces tengo que poner la flechita. Exacto, y ponle un objeto, el que quieras llamarle A o lo que sea. Ah, ya. Él te va a importar ahí, en ese objeto. Como no le has puesto ningún objeto, te está poniendo aquí. Si le pones un objeto, entonces, antes de hacerlo eso, antes tengo que poner un objeto. A, flechita, import, ta. Correcto. Y lo puedes copiarlo de arriba, ¿no? Import. Ok, seguiremos, por favor, ¿ya? Los que ya tienen descargado, ¿ya? ¿Quiénes tienen descargado y quiénes han podido importar vuelos? 1, 2, 3, ya lo tienes, ¿no? Ok, ya. Ahora, yo quiero saber una primera cosa, quiero saber qué tan grande es esa base de datos, ¿sí? Y para saber eso, lo que yo tengo que hacer es, ustedes seguramente han hecho esto, import, no sé qué, su flecha, y aquí le han puesto un nombre, A, B, C, o lo que le han querido llamar a su objeto, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué tan grande es este objeto, ¿sí? Es lo que yo voy a poner es dim, de dimensiones, D-I-M, y entre paréntesis el nombre de su objeto, si es A, ¿ya? No, solo una I, dim, paréntesis, y el nombre del objeto que hayan creado y hacen correr, ¿sí? ¿Cuánto les sale? Eso sale, ¿verdad? 300 mil algo por 19, ¿ya? Sí, exactamente, sí. Sí, eso es. Si es que ustedes quieren saber qué tan grande es la base de datos, ¿ya? Entonces una base de 300 mil entradas por algo, 10 y algo, variables, ¿ya? Ok. ¿Les sale? Ahora, esta es una base de datos de todos los vuelos de todo un año que salen desde Nueva York a todas las partes, a todas partes del mundo, ¿ya? Por eso es una base tan grandota, ¿ya? Ahora, resulta que yo quiero saber, por ejemplo, quiero saber cuáles son... Es una cosa importante, ¿ya? ¿Quién está haciendo un tema de investigación que va a utilizar bases de datos para su tesina? Están pensando hacer, ¿sí? ¿Y qué quieren medir? ¿Quién quieren poner en su base de datos? Digamos cuántas víctimas de ciberacoso. Ya. Yeah. Uh-huh. Y no solamente eso, ¿no? Tiene que ver con las causas, identificar cuáles son las causas, identificar básicamente los medios. Ya, yeah, ok. Formas, perfecto. Formas. Excelente. Variables. Excelente. Ya. Yeah. Ahora, ¿cuál sería? Fíjense, aquí el ejemplo de las compañeras es. Ciberacoso, sí, ¿sí? Y caracterizar ese ciberacoso, digamos, ¿no? No sé, de qué edad es, miles de variables, ¿ya? Hay dos cosas aquí. Una cosa es una observación y otra cosa son las variables. ¿Cuál es la observación en el caso de ustedes? ¿Quién sería la observación? El sujeto que estoy observando. Las mujeres, ¿sí? Las víctimas. Tienen la particularidad de 20 a 30 años. Ya. Digamos que entonces su columna de observación generalmente es la primera, ¿ya? Son las mujeres, ¿ya? Y va a ser individual, me imagino. Van a digamos, encuestar a mujeres. Digamos que van a encuestar a 1,000 mujeres, por decir algo, ¿sí? Sí. Van a tener aquí 1,000, ¿sí? Su número de observaciones es 1,000, ¿correcto? A este uno es una persona, es una mujer. Le voy a poner un nombre, ¿sí? X, Andrea, ¿ya? Y yo quiero saber, Andrea, qué características tiene, ¿ya? Edad. ¿Sí? Andrea tiene 24 años, ¿sí? Yo quiero saber nivel de estudio, ¿sí? Licenciatura. ¿Qué más quisieran saber de su objeto de estudio? Estado civil. Como ejemplo. ¿Ya? Frecuencia y uso diario. Ok. Frecuencia, uso diario, redes. ¿Ya? Es decir, podemos crear miles de variables, pero lo que tiene que quedar claro es que en general en cualquier base de datos va a haber observación y va a haber variables. Y la observación es lo que estoy observando y las variables es la caracterización de esa variable. ¿Sí? Cuando yo pongo, digamos, en el R dimensión de mi objeto, en este caso me sale 300,000 observaciones y que esas observaciones tienen X variables. Entonces ustedes ya más o menos imaginan, ah, ok, hay unas observaciones que se están midiendo por un conjunto de variables. ¿Ya? Ok. Ahora, la pregunta es, yo quiero saber cuáles son esas variables. ¿Sí? ¿Cuáles o cuántas? ¿Cuáles? ¿Sí? Porque cuántas es pongo dim mi objeto y me va a salir. ¿Sí? Yo quiero saber cuáles son. Y las variables básicamente y la observación, fíjense, en una base de datos son el nombre de las columnas. ¿Sí? Observación y variables son el nombre de las columnas. ¿Sí? Piensen en un Excel. ¿Ya? Piensen en un Excel. Lo que van a poner en un Excel de tres, digamos, voy a hacer un ejemplo de tres, una observación y dos variables, ¿ya? Aquí mujeres, y aquí voy a poner edad, y aquí voy a poner estado civil, ¿ya? Esta es mi primera fila en el Excel, ¿sí? La primera fila siempre va a ser el nombre de la columna, ¿verdad? Y después voy a poner las cosas aquí abajo, ¿ya? Ya el dato puro, ¿sí? Pero cuando a mí me llega una base de datos, yo no sé qué será, qué tendrá, ¿sí? Entonces empiezo a investigar. Primero el tamaño, dimensión de la base de datos. Lo segundo es que quiero saber cuáles son los nombres de esas columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para saber eso? ¿Sí? En un Excel tradicional tendríamos que entrar y mirar, digamos, ¿no ve? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que le voy a decir a R, dígame el nombre de las columnas, call names y el objeto allá adentro, ¿sí? Entonces, si intentan eso, debería salirles una lista del nombre de las variables. ¿Sí? Col names. Sí. Sí, entre paréntesis. ¿Sí? Le sale, no sé si puedes, digamos, leer algún par. Sí, exacto. Nos ha salido todo el conjunto de las variables. Yo más o menos tengo una idea de qué se trata. Les he dicho que esto es una base de datos que trata de vuelos desde Nueva York a todas las partes del mundo. Entonces, si me sale día, mes, es, quizás es la caracterización del vuelo. ¿Qué día ha salido? ¿Qué hora ha salido ese vuelo? ¿Sí? ¿Hacia qué lugar? ¿Cuál era su horario de salida? Etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, más rápido, quiero saber cuáles son mis variables. Entonces le digo, a ver, dígame cuáles son los nombres de mis columnas y me va a decir, y esas son. ¿Ya? Ok. Dígame. Me quedo aquí, no sé a dónde avanzar ni qué hacer. Ya, lo tenemos que ver después, por favor, porque ahorita necesito avanzar. Ok, les ha salido. Ahora, puede ser que ustedes quieran, como cualquier base de datos, resulta que esta no les gusta que se llame, hay una que es year, creo, ¿no ve? Año. Quieren que se llame año, ¿sí? Entonces pueden renombrar esa su columna, ¿ya? ¿Y cómo hacen esa renombrar la columna? Lo hacen como está ahí abajo, ¿sí? Pero no dice que el comando binary no se puede. Ah, ya, debe ser porque no está cargado el programa, que es el tidyverse. Library tidyverse y después ponen eso. ¿Ya? Col names. Sí, no, ahí está. Sí, sí, sí. Okay. Pero me sigue señalando como si estuviera mal las comillas. No, ahí es lo correr, a ver. ¿Has importado? Sí, ahí run. Uh-huh. A ver, run. Tiene que salir ahí. Sí. Ahí están, ahí abajo. Ahí está. Gracias. ¿Estás cargando la empresa? Sí. ¿Así? La verita es correcto. Ya. Sí. Ok. Pero, a ver, ustedes pueden hacer esto. Yo se los dejo, practiquen en casa, ¿ya? Y esto es, acuérdense, esto es este comando de rename es tidyverse, ¿sí? Y ustedes pueden renombrar todo lo que les dé la gana, es decir, ponen el objeto, es decir, es el A que han creado, o el W o lo que sea, y después ponen el nombre nuevo, igual, sin comillas como está, y el nombre viejo. Si quieren cambiar más de una, lo que tienen que hacer es aquí, coma, ¿sí? Nombre nuevo, nombre viejo. Sí, pueden tener un chorizo de lo que quieran. Pueden utilizar espacio, eso no importa. Sí, sí, eso no importa. ¿Ya? En SAI pueden renombrar todo lo que quieran. ¿Ya? Ahora, hay varias formas de seleccionar una columna. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar solo una de las columnas? Entonces prueben y pongan en su R script, en lo que están haciendo, pongan, no sé qué se llama su objeto, A, digamos, ¿no? A. ¿Sí? Pongan el símbolo del dólar, ¿ya? ¿Sí? ¿Han llegado hasta el símbolo del dólar? Y ahora aprieten tab. ¿Les sale la lista de las columnas? Sí, quieren. Ya, entonces digamos que ustedes quieren ver, no sé, la que quieran. Elijan la que quieran. Y sobre eso aprieten run o enter o lo que sea, ¿sí? Y les va a salir, digamos, solo impresa esa columna, ¿sí? La que ustedes quieren, ¿sí? ¿Funciona? Ya. Digamos, usted quiere ver solo la primera columna o la segunda, entonces hace eso y elige la que quiere ver y ya está, ¿ya? No importa, sí, pero bueno, ya hacer igual el ejercicio de selección, digamos, ¿no? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar, digamos, la primera fila? Acuérdense que esto es filas y columnas. Entonces aquí entra en juego esto, ¿no? Acuérdense que para seleccionar una columna, pongo el nombre de mi objeto A, símbolo de dólar, y elijo lo que me dé la gana, ¿sí? Si es que quiero seleccionar no solo una columna, quiero seleccionar la fila 3 y la columna 8. ¿Qué hago? Nombre del objeto. Abro estos corchetes, ¿ya? Coma al medio. Lo que está a la izquierda son las filas, lo que está a la derecha son las columnas. ¿Sí? Es decir, fila 2, columna 5. ¿Sí? Quiero de la fila 2 a la fila 80. De la 2 a la 80 y de la 5 a la 10. ¿Ya? Pueden intentar si quieren. Pero eso me lo va a abrir en la consola. Eso va a imprimir en la consola. Pero si quiero hacer eso. ¿Objeto? Lo que haces es hacer esto, ¿ya? Le pones la flecha y creas un objeto. Si quieres, si eso te sirve. Eso ya depende de ti. ¿Sí? ¿Funciona? Ya. Sí, yo creo que eso tienen que hacerlo, practicarlo. ¿Ya? Sí, tienen, sí. Sí, háganlo. ¿Ya? Pero es... ya. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. ¿Qué pasa si es que yo quiero seleccionar la columna, perdón, hemos dicho hasta aquí bien, estos son filas, estos son columnas, yo quiero la fila 1, la 8 y la 7. Entonces ahí hay un problema, porque no puedo decirle de la 1 a la, porque me va a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es saltado. Entonces, ¿qué hago en ese tipo de casos? ¿Sí? Tengo que decirle que es saltado, es decir, quiero la 1, la 7... y la 8, ¿sí? Pero como es un grupo, entonces le pongo un paréntesis, ¿sí? Dentro del corchete y abro un, o sea, es una C, paréntesis, lo que quiero seleccionar. Y lo mismo para este lado, ¿sí? Eso está ahí, fíjense, ¿qué es esto? Vuelo, C, números de fila, los que quieran, ¿sí? Con comas. Y aquí los números de columna tendría que ser. ¿Ya? Perdón, aquí hay un error. ¿Ya? Sí. Lo de la C, ¿qué es? Lo de la C significa que estoy, como estoy eligiendo 1, 8, 20, etcétera, entonces necesito poner eso en un conjunto. Ya. Es como un... ¿Significa conjunto? Digamos que significa conjunto, sí. La selección. Correcto, sí. Okay. Correcto, sí. Eso significa. ¿Ya? Entonces aquí lo que les estoy diciendo en esta lámina simplemente es cuáles son las formas diferentes de seleccionar columnas y de seleccionar filas, ¿sí? Yo estoy interesado en esta columna, yo estoy interesado en esta fila. Estas son todas las alternativas que ustedes tienen para seleccionar, ¿ya? Nuevamente practíquenlo ustedes en sus casas, ¿sí? Dígame. Ya dice filas, filas, está mal, ¿no? Está mal, columna debería ser, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo solo estoy interesado porque tengo 300.000 datos y tengo 19 variables, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Pero yo no estoy interesado en todos esos datos, yo estoy solo interesado en los vuelos que ocurren en los meses de enero, marzo y abril. ¿Qué hago para hacer eso? Porque es como un Excel, nuevamente piensen en el Excel, ¿cómo seleccionan eso? Algunos ponen filtros, ¿no ves? Filtros y no sé qué, ¿ya? ¿Pero qué pasa si yo estoy solo interesado en esos meses del año? ¿Sí? Hay 12 meses, solo estoy interesado en esos 3. Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Filter, filtro, el objeto A, o lo que era llamado, mes, si es que le han cambiado el nombre a mes, sino el original, igual, doble igual, ¿sí? 1. ¿Sí? Esto significa o mes igual 2 o mes igual 3 o lo que sea. ¿Sí? Esta cosita parada es o. Agrúpeme el mes 1 o el mes 2 o el mes 3 o el mes lo que ustedes quieran. ¿Ya? Solo se va a filtrar lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Aquí no es seleccionar solo las columnas que necesitan, yo quiero algo muy específico de la columna de meses, porque estoy interesado solo en ciertos meses. ¿Sí? ¿Cómo harían eso en Excel? ¿Sí? ¿Cómo harían eso en Excel? Lo harían filtrando. ponen filtros y después buscan, les va a salir una cosita y solo, ¿no? Hacen eso. ¿Ya? Ok. Sí. Después, claro, los filtros del Excel pues, se pueden, digamos, complicar un poco, porque quiero filtrar por mes, pero después quiero filtrar solo los primeros días y después hay una serie de complicaciones, ¿ya? Pero digamos que esto es hasta lo que ustedes deberían saber para filtrar. Igual creo que mañana les voy a mostrar ahora sí ambas cosas, ¿ya? Cómo hacer en Excel y cómo hacerlo aquí, ¿ya? Ok. ¿Cómo crean una nueva variable? Tienen 16 variables. Hemos dicho, en 19 son, ¿no? Quiero que haya 20. Porque, no sé, quiero tener otra variable. Y creo que esa variable sean todos los vuelos que hayan que hayan salido después del día 15. ¿Sí? Lo que hago entonces es, pongo el dólar, pongo el nombre de mi nueva variable, ¿sí? Y le digo aquí de mi objeto A, en su caso, la columna día mayor a 15. Y me va a crear una variable de eso. Es decir, los vuelos que son mayores al día 15. ¿Ya? Estas son las dos opciones, digamos, de crear nuevas variables. ¿Sí? Si yo quiero crear 2, 3 o 4, 5, las variables que hayan, esta es la forma. ¿Solo es, no hay necesidad de hacer un comando extra, solo poner un nombre de la nueva variable, asignar ya? Sí, exacto. Este es tu objeto, ¿verdad? Y aquí le estoy diciendo, cuando pongo el símbolo del dólar, ¿qué le estoy diciendo a Eric? Le estoy diciendo, seleccióneme una columna, hemos dicho, ¿verdad? Pero en este caso yo quiero seleccionar una nueva columna, porque no hay. Entonces le pongo el nombre de la nueva columna, lo que quieran llamarle. Ahora, ¿qué va a tener esa nueva columna? Esa columna va a tener, hay una columna que se llama día, ¿sí? Day, creo, en eso, ¿no ve? Y hay días de 1 a 31, es decir, los días de cada mes, ¿sí? Entonces a mí me interesa solo los vuelos que en la columna día sean mayores a 15, es decir, hayan salido después de la segunda semana, ¿sí? Entonces, hago esto y automáticamente me va a crear eso, ¿ya? Después pueden complejizar más, quiero los que estén entre 15 y 13, digamos, bueno, ya uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿ya? Pero esa es, digamos, la forma de crear una... De 15 a 3. Aquí le digo, quiero nueva, ¿ya? Y esa nueva va a ser, ahora sí, quiero que sea, hemos dicho el día, ¿no ve? Sea mayor a 15, ¿no ve? Lo único que hago es, le doy eso. Y si yo veo, por ejemplo, las columnas nuevas de mi objeto, que en este caso es, este es mi objeto, ¿sí? Debería aparecer la columna nueva. Nueva. ¿Sí? Si es que yo me voy a ver si lo ha creado o no. Nueva. Es decir, este vuelo es falso, no es mayor a 15, y hay algunos que son ciertos. ¿Sí? Estos son ciertos. ¿Sí? Si veo, donde está día, es 16. Por lo tanto, es mayor a 15, es cierto. ¿Sí? Eso es. Ahora, usted decía, ¿qué hago si yo quiero que sea entre 15 y 13, digamos? ¿No ve? Aquí le digo, quiero que sea mayor a 15, ¿sí? Y que sea entre 15 y 13, ok. Mayor a 13, ¿sí? Y, este es el O, ¿Ya? Este es el I. Quiero que sea menor a 15. Le voy a poner otro nombre. ¿Sí? Hola. Veo si se ha creado. Hola. Veo. Ah, no, este es otro. Hola. ¿Cuáles son? ¿Qué es mayor a 13 y menor a 15? ¿Ah? 14. En aquí debería ser todo lo que sea día, debería ser 14. ¿Ve? ¿Ya? Y después puedo poner lo que quiera. Es decir, quiero que el día sea tanto, pero que la otra columna sea otra cosa. O sea, es infinito. Sí. ¿Cómo hago para que aparezca el data? ¿Para que aparezca qué? El data. Los datos. Sí, si el data más columna en la parte derecha, aparece antes de la uh-huh. Pero ahí ha aparecido, pues, ¿cómo hago que aparezca en ese data? ¿Quieres que aparezca? Sí, ¿cómo haces eso de A? Esto. A la derecha. No, a la derecha. En global para el. Sí. Allá, una vez que creas todos los objetos que creas, se van ahí. Yo voy a crear ahorita uno nuevo, ¿ya? Y le voy a poner desastre. B, desastre. ¿Sí? Sí, todos los objetos que crees se van a crear aquí. Entonces. Ok. Tipos de datos. Uno es el más fácil, ¿sí? En su ejemplo de su tema de investigación. Aquí van a poner en su columna 1 eran la, su observación, que eran las mujeres, ¿sí? Aquí, ¿qué pondrían? Pueden poner un número, pueden poner una letra. ¿Cómo identificarían a la mujer que están entrevistando y tiene todos estos atributos o estas variables? Un número. Ya, digamos uno. ¿Y ese uno qué significaría? ¿Dónde yo sé que este uno, quién es ese uno? O no importa, es anónimo. Ok, pero no les interesa quién es esta persona. Pensaremos que les interesa. ¿Ya? Solo para el ejercicio. Si fuera uno, después yo no puedo saber quién es ese uno. ¿Sí? Con nombre y apellido. ¿Cómo yo podría saber quién es ese uno? Con nombre y apellido. ¿Sí? Nombre. Si vamos a poner aquí un nombre, ¿cuál es el tipo de este dato? Texto. Texto. ¿Sí? ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. ¿Ya? Entonces, hay un tipo de dato. Habíamos dicho que yo puedo almacenar, puedo tener una... Piensen nuevamente en, a ver, vamos a hacer algo más divertido, ¿ya? Mi observación va a ser equipos de Bolivia, ¿ya? La variable va a ser número de derrotas en el exterior, ¿ya? Número de goles recibidos, ¿ya? Año, ¿ya? Entonces, equipo boliviano... Bolívar, Bilsterman, el Tigre, etcétera. ¿Ya? Cada una de estas columnas es de un tipo de dato. En este caso, esta columna es de ¿qué tipo? Texto. Pregunta capciosa, y esto no es solo para Excel, no es solo para R, para Stata. ¿Puede haber una columna que tenga dos tipos de dato? Texto y número, digamos. ¿Puede haber eso? No, se confunden los datos. Correcto. No puede haber. ¿Qué pasa si yo pongo Bolívar, Bilsterman, el Tigre y pongo un 1 aquí? ¿Qué ¿Qué creen que va a pasar en Excel, en R, en Stata, en lo que sea? No. Lo que va a pasar es que este 1 lo va a leer como si fuera texto. ¿Sí? Lo va a leer como un texto. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes cuando trabajen en bases de datos, puede ser que alguna vez importen una base de datos y tengan una columna numérica del 1 al 100. Y cuando vean el tipo de este dato, les salga texto. Y digan, ¿qué ha pasado? Este texto tienen que volverlo numérico. No les sirve así. Entonces una parte importante es que ustedes sepan qué tipo de datos tienen sus columnas. ¿Sí? Ok. Entonces este es texto. ¿Sí? Entonces creen un objeto con su nombre. ¿Sí? Y asígnenlo a un objeto. A lo que sea. ¿Pueden hacer eso? Creen un objeto con su nombre. Con su primer nombre, no importa. Eso yo he puesto para jugar, ¿no? Andrea, sí. Exacto. No, lo que quieras, lo que quieran. Ustedes pueden llamar su objeto como quieran. Yo estoy con un retraso. Hasta ya instalado ya corrido, ¿no? Sí, corrido. Ya está. Ya instalado todo. Entonces. ¿Sí? Sí, ya está. Sí, ahora empieza el ejercicio. ¿Ya? Ok. Sí, perfecto. Ahora, yo necesito, ¿ya han creado su nombre? O lo que quieran, digamos, ¿no? Tu nombre, Claudia. Sí. Sí, exacto. Ya. Ok, ya está creado, ¿no ve? Ahora yo tengo que dudar existencialmente de que lo que he creado, nosotros sabemos que es texto, ¿no ve? Pero yo le voy a preguntar por si acaso a Eres si es texto o no. ¿Y cómo hago eso? Le pregunto, ¿es texto? ¿Qué es lo que está ahí abajo? Exactamente. ¿Sí? No, sin los dos puntos. Exacto. El objeto que han creado. ¿True? Ok. Verdad. Es texto. ¿Ya? ¿Error? ¿Sí? Es así. O pongo el nombre. No, tienes que poner tu objeto dentro. Ay, perdón, con razón. Con razón me ha salido un error. Perdón. Karate. ¿De qué lado me ha mucho? Andy. True. Es. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto nuevamente? ¿Sí? Cuando ustedes trabajen, aquí sí hay, digamos, una ventaja competitiva que se van a dar cuenta. Cuando ustedes trabajen en un, digamos, en un Excel, ¿ya? Y van a tener una columna con puros números, del 1 al 100, digamos, ¿sí? Ustedes van a ver esta columna y van a decir, ¿qué es su primera intuición? Es una columna numérica, ¿sí? Pero cuando traten de hacer una suma, etcétera, no les va a salir, ¿sí? Porque es como texto. Entonces aquí sí es muy fácil y muy práctico preguntarle, ¿esta mi columna es texto, es numérico, qué es? Y si está en lo equivocado, yo tengo que corregir eso, ¿sí? Y volverla numérico o lo que corresponda, ¿sí? ¿Cómo lo corriges? ¿Cómo lo corriges? Si es todo numérico y que es un texto, es porque algo sucedió, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? ¿Les parece? Para ver lo que tú dices ahorita, ¿ya? Creen un objeto, por favor, llámenle lo que quieran, ¿sí? P de prueba si quieren. Y vamos a poner, asígnenle ese objeto 1, pero pónganle comillas. El nombre de tu objeto, la flecha hacia este lado, ¿sí? P, que pongan antes el nombre. Sí, o el nombre que quieras, P, R, S, lo que sea, no importa. No, lo vas a generar ahora, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya lo han hecho con el 1? Entre comillas. ¿Sí? Ahora pregúntenle a R si esto que es 1 es un número o no. ¿Es numérico? ¿Is numeric? Ya no. Sí. False. Sí. ¿Por qué? Si es 1. Porque tiene comillas y lo entiende como si fuera un texto, ¿sí? Tu pregunta, ¿cómo corrijo eso? Porque a mí no me interesa, eso tiene que ser un número. Una opción correcta es quitarle las comillas, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga comillas, chao, y lo vuelvo. Pero fíjense, aquí yo les adelanto algo. Si eso yo hago, ya sea en R, en Excel, en lo que sea, le quito las comillas, va a seguir siendo de texto. Porque lo que estoy haciendo es como si fuera un árbol muy frondoso y solo le estoy cortando las ramas, ¿ya? Pero el núcleo sigue siendo texto. Yo tengo que convertir esto como si fuera un número. ¿Cómo convierto eso? As numeric. Intenten el as numeric, pongan su objeto aquí adentro. ¿Sí? P. Y pongan, asígnenlo de nuevo a P. ¿Ya? Vuelvan a asignarlo a P. Sí, o a otro objeto, no importa el que quieran, ¿ya? ¿Cuál sería la relación con el Excel, digamos, no ve? Sí. En el Excel, si es que, digamos, pero antes de entrar, digamos, a su punto, la pregunta si ya lo han hecho, ¿sí? Y ya les sale que es número. Han probado is numeric, no sé qué les debe salir. ¿Sí? Estoy cambiando, correcto. Ok. Habíamos hecho esto, ¿no ve? Habíamos hecho esto, ¿correcto? Y yo ya había preguntado, ¿es numérico? Y me ha dicho falso. Tengo que volverlo numérico, ¿no ve? Entonces le digo, as numeric P, y lo vuelvo a poner a P, ¿ya? Y después le digo, ¿es numérico P? Cierto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo vuelvo a repetir? Ya, perfecto. Gracias por la sugerencia. Creo que está bien. Sí, tiene toda la razón. Estamos cambiando de un formato que era texto, estamos cambiándolo a un formato numérico. ¿Cuál es la relación con el Excel? Ya, yo creo que cuando pasa eso en el Excel, si no mal no me acuerdo, va a salir primero que esta es como una celda, digamos, del Excel y aquí está nuestro 1 de texto. ¿Sí? En la esquina de arriba derecha de la celda sale rojito. ¿Sí? Esa es la primera forma de darnos cuenta en el Excel. La segunda forma es que el número en el Excel siempre está a la derecha. O sea, un número bien asignado en Excel debería estar aquí. Un número que está como texto va a estar a la izquierda. ¿Sí? Más o menos eso. Y aquí si yo pincho, hago un clic aquí, me va a salir como una advertencia que dice es texto, digamos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, el equivalente del Excel vendría a ser más o menos este, creo, si no me recuerdo mal. ¿Cómo lo corriges? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, en el Excel hay que ir a formatos, creo que es fila, es, sí, ¿cómo es? Lo podemos ver ahorita si quieres, pero... Si va así. Si no recuerdo bien, honestamente, cómo corregir eso en el Excel, sí. Sí, y además el problema yo creo, a ver, ¿cuál es aquí, digamos, uno de los problemas del Excel? Que para darnos cuenta es más o menos que si no vemos la cosa roja, vamos a creer que es, ¿no? O sea, no es tan puro como que yo le pregunto y me responde, sí, realmente es texto, ¿no? En el Excel hay la señal del rojito y que si pincho, o sea, es más problemático y es menos... Pues es intuitivo, pero no es como que más directo, ¿no? Sí, o sea, que le pregunto y me responde, ¿ya? Ok, ¿hasta ahí estamos bien? Ya. Yeah. Ok, el otro tipo de es numérico, ¿sí? O sea, simple, ¿ya? Entonces, creen un objeto con su edad, ¿ya? Creen un objeto con su edad. No, no, sí, ¿el as numeric es otra forma de comprobar? Sí, no, el as numeric es cámbiamelo a número. A número. O sea, digamos, el as es como número, que lo quiero como número, as numeric. Is numeric es como si fuera una pregunta, ¿es número? Sí. Sí, as es volvelo. Is es, te pregunto si es número o no. ¿Ya han creado su edad? Sí, está. ¿Con honestidad? Ya, yeah, ok. Ya. Yeah. ¿Qué? ¿Ya no se dice? ¿Ni a la computadora? Bueno. Ok. Si les ponen, sí, es igual a 20, false debería ser. No, mentira. Ya. Yeah. Comprueben si está bien. Is numeric, les debería salir true. ¿Sí? Is. Mis puntos. Ah, ya, yeah, ok. Entonces lo voy a hacer, como decía la compañera, luego en pantalla, ¿sí? Edad. Ya no le pongo comillas porque sé que se vuelve texto, ¿no ve? Entonces voy a poner mi edad, ¿ya? True, ¿sí? Primero creo la edad y le pongo edad o cualquier otra cosa, ¿ya? Después le pregunto si lo que he creado es un número y me dice que sí es, ¿verdad? ¿Ya? ¿Va bien? Ya, ok. Hay otras que son variables de tipo lógicas, ya hemos visto, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Una cosa importante aquí, que no aplica para el Excel, aplica para el R y otros lenguajes de programación. ¿Cuánto creen si tuviera que atribuir 1-0 al verdadero falso? Ya, al revés, verdadero 1, falso 0. Sí, sí. ¿Sí? Lo que hace en realidad R es cuando es falso verdadero, el verdadero vale 1. Si nosotros tenemos una columna de verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, nosotros podríamos pensar inicialmente que esto es texto, ¿no ve? Porque está como texto, falso, verdadero, falso, verdadero. Si yo sumo esto, me tendría que salir error porque es texto. Pero no sale error porque los verdaderos en el fondo valen 1. ¿Ya? Valen 1. ¿Ya? Pero eso lo asigna automáticamente. Sí, por detrás. Entonces hay que entender que cuando es falso verdadero es 1-0. ¿Ya? Es como si poner 1-0. ¿Ya? Creen un objeto con lo que quieren. Cierto o verdadero. ¿Ya? T o F. Asígnenlo a un objeto, ¿ya? Ahorita yo lo hago. Verdad o reto, ¿ya? T. No, pero esta T es de true. Sí. O sea, le estoy diciendo que esta variable, verdad o reto, es true o false. ¿Ya? No le estoy preguntando, estoy asignando en este caso, ¿sí? Siempre que haya flechita es que le estoy asignando. Sí. Sí. Ok, entonces ustedes pónganle lo que quieran, true o false, lo que quieran, ¿ya? Ok, entonces hasta aquí hemos visto qué tipos de variables: texto 1, numérico 2, hemos visto lógico, ¿ya? ¿Qué pasa si a ver? Tengo una columna con, ya, en su ejemplo de investigación, ¿ya? Mujeres y tengo edad como variable. Digamos que mi rango de edad varía entre 20 años y entre 60, ¿ya? 21-30. Ok. Yo quiero tener una columna, aquí al lado voy a crear otra columna que se va a hacer, después me van a entender por qué. Quiero saber solo las mujeres entre 25 y 27 años, ¿ya? 25, 27 años. ¿Cómo yo creo esta variable? Ya saben cómo crear. Creo y le digo, quiero que esta columna sea la edad que esté entre 25 y 27 años. Ese es el comando que yo le doy. ¿Y qué creen que va a salir aquí? ¿Qué tipo de variable? O sea, se mueven todos los datos. No. Yo le estoy diciendo, en esta variable de 25 y 27, dígame de estos datos, ¿cuál es, qué dato está entre 25 y 27? ¿Qué tipo de variable cree que se van a crear aquí? Lógico, numérico, ¿de qué tipo? Lógico. Le estoy preguntando, ¿cuál de estas es entre 25 y 27? Este es 20. ¿Este 20 es entre 25 y 27? Falso. Digamos que aquí tenemos 26. ¿Este 26 es entre 25 y 27? Sí. Verdadero. Exacto. Para cada dato va a hacer el análisis y lo va a crear. No, lo haces directamente. ¿Sí? Lo haces directamente. Sí, exacto. Y digamos, yo después, imaginas que vos tienes 1,000 aquí, 1,000 personas que han encuestado. Y yo hago este ejercicio para ver entre 25 y 27 cuántas personas tengo. Creo mi variable, le digo, créeme, entre 25 y 27, como tú bien dices, en cada variable me va a hacer el análisis. Este es 25 entre 27, falso. Este es verdadero. Este es falso. Lo va a hacer para los 1,000. Y exactamente. Acuérdense atrás, perfecto, que les he dicho que detrás de esto es 1,0. Yo quiero saber cuáles son verdaderos. Simplemente sumo esto y me sale cuántas mujeres están en ese margen. ¿Sí? Yo creo que lo que ustedes están usando, si no me equivoco, es hacer una encuesta. Y después lo que van a hacer es meter esa encuesta en un formato, sea R, Excel, lo que sea. ¿Sí? Ah, lo pueden hacer directamente desde R. Sí. Sí, pero en el caso de ustedes van a ir, van a recuperar. Quizás yo digo, con toda honestidad, el primer paso de decir, armar sus variables y sus observaciones, quizás es más fácil que lo hagan en Excel. ¿Sí? Es la verdad. Y de ahí, quizás si les resulta más fácil crear más variables, quiero ver las mujeres entre 25 y 30, pero que además de las mujeres 25 y 30 estén casadas, van a tener una columna de casadas, digamos, ¿no? No sé, ¿ya? No lo sé, solo como ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes pueden decirle al programa además eso, ¿no? Necesito que estén las mujeres entre 25 y 30, pero que además de la otra columna, si es casado o no, que anotame las casadas. Y te va a crear una que sea falso o verdadero, pero de esas dos condiciones, si está entre esta edad y si es y las condiciones que quiere, ¿no? Quizás esa parte puede ser más fácil hacerla acá, si es que ustedes consideran. ¿Se puede hacer en Excel? Igual se puede, ¿sí? Y al final del día, el Excel es más o menos parecido, porque hay que hacer como que son los if en el Excel, ¿sí? Si esto es no sé qué tanto, más esto es no sé qué tanto, pero además esto es no sé qué tanto, más esto, sáqueme esto, ¿sí? Digamos, mi percepción personal, con toda honestidad, para crear ese tipo de variables, de que tienes varias condiciones, condición 1, edad, condición 2, estado civil, condición 3, nivel salarial. Esas tres condiciones que cumplan ciertos requisitos, arrójeme tal resultado. ¿Cuál es más fácil? Yo creo que es R, ¿ya? Desde mi perspectiva, porque ya en el Excel ya se complica, el armado de la fórmula ya se complica demasiado. Ok, 21:38, estamos bien. Si quieren, si están languideciendo, me dicen, hacemos pausa. ¿Ya? ¿Están bien? Ya, ok. Clase factor. Hay otro tipo de datos que se llama factor. ¿Ya? Y aquí, ¿qué significa el factor? La respuesta es este meme. ¿Ya? En la escala de pintura cerebres, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya? Ocho. ¿Tú ocho? Siete. Tres. Bueno. la sede y Dios mío, está moribunda. Sí. Bueno, la idea acá es que, o sea, no hay un valor puro. Nosotros atribuimos un valor, ¿no ves? Que es 6 significa más o menos eso, pero no es exacto, ¿sí? Cuando creamos ese tipo de variables artificiales que pueden significar todo y nada, ese es un factor, ¿ya? Son factores. O se llaman también variables categóricas, ¿no? Digamos, le gusta mucho, poco, harto, ¿no? Esa es una variable categórica factor, ¿ya? Ok. Variable número 5, tiempo. ¿Ya? Tiempo. Hay variables que son tiempo. ¿Cómo podemos saber? Creen un objeto con ese comando. NOW paréntesis y asígnenlo a un objeto. Yo voy a hacerlo aquí en pantalla, ¿sí? Fíjense primero lo que pasa cuando yo le digo qué está pasando ahora, ¿ya? Y me dice, ahí está, date, perdón, ¿ya? Sí, entonces me dice martes, octubre 3, 21, 41, 26 segundos, 2017, ¿ya? Esa es una variable de tiempo, fecha, hora, etcétera, ¿ya? Si ustedes hacen algo así como una variable tiempo, ¿sí? Y después les adelanto una cosa. Hasta ahora nosotros hemos estado haciendo así para comprobar si una variable de qué tipo es, ¿no? Hemos dicho, esta variable será número, ¿no ve? No, no es número, ¿no? La otra forma, en vez de preguntarle mil veces hasta detectar qué es, podemos preguntarle más directo todavía. Dígame qué clase es usted. ¿Ya? Class. Tiempo. ¿Clase? Sí. Exactamente. Sí. Sí, yo creo que sí, pero debería ser. A ver, vamos a hacer una prueba ya. Sí, sí, es un, debería ser un formato tiempo. Y aquí hay un problema que es un paquete que se llama que no lo he instalado, o sea, no estoy utilizando ahorita eso, pero esperen. Pero no importa. A ver, vamos a probar con. No. Class A. Ahí está. Si es un tema que estoy asignando mal, ya. Si es que usamos esta librería y le digo ahora, ¿qué es ahora? Y me va a decir ahora es 2017, 10 de octubre, ¿no? 3 de octubre de 2017, 21:44:01, zona horaria Bolivia, BOT, ¿ya? Y si yo después le digo qué clase es A, me sale esto que es la clase tiempo, ¿ya? Ok. Ahora, hemos visto hasta aquí, digamos, rememorando un poco el día, ¿ya? ¿Qué hemos visto? Hemos visto clases de formatos de datos, ¿no? Hemos visto CSV, ¿sí? Hemos visto TSV, ¿sí? CSV era separación de comas. TSV separación de tab. Hemos visto un nivel más adentro qué tipo de columnas, cuál es el tipo de la columna que podemos tener, ¿sí? Carácter o texto, número, lógico, tiempo y es todo, ¿no? ¿Sí? Ok, ya. Texto, número, tiempo, lógico, factor. ¿Sí? Esos 5. ¿Ya? Ahora, esto es importante para cuando ustedes armen sus cosas más allá de la idea. Ok. Cuando tengo una columna, tiempo va a variar de 0 a 24 horas. ¿Ya? Si yo le pregunto qué tipo es, me va a decir de tipo tiempo. Una columna, un tipo de dato. Numérico, del 1 al, no sé, 48, lo que sea. ¿Ya? Le pregunto, me va a salir numérico, ¿sí? ¿Qué pasa si hasta ahorita hemos visto, no hemos visto ni siquiera todo ese conjunto, hemos visto un pedacito de ese vector, digamos, ¿verdad? Pero vamos a tener en la práctica un montón de datos aquí, ¿sí? Y este es tiempo, este será numérico, este será texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si estas mismas, piensen esto como pedazos individuales? Y yo decido que esos pedazos individuales los voy a juntar, los voy a cementar en una sola, en un solo grupo, ¿sí? Si hago eso, se vuelve un, se llama un data frame, ¿ya? Un marco de datos, ¿ya? Entonces ya estamos hablando del formato cuando yo uno todas estas cosas, ¿sí? Si yo quiero hacer una matriz, por ejemplo, es otro formato de cómo yo junto las piezas que estoy creando aquí. Cuando yo tengo así individuales, vectores, y los junto, es un data frame. Si es que después hago, tengo columnas aquí y tengo otras observaciones aquí, como vamos a ver, eso es una matriz, ¿sí? Entonces digamos que hay tres tipos de formatos, si quieren. El formato en el cual el dato está estructurado, CSV, TSV. Hay el formato de la columna, si es texto, si es tiempo, no sé qué. Y hay el formato de cómo yo armo toda mi base, si es matriz, si es data frame, qué es. ¿Ya? ¿Sí? Vuelos es matriz. Vuelos es ARA. Yo puedo preguntar, ustedes le han, al final les he dicho, yo puedo preguntar directamente qué tipo de clase eres, ¿no ve? Y habíamos dicho que es class y el paréntesis es ahí, ¿no ve? Entonces yo puedo preguntarle de una columna de mi vuelo o le puedo preguntar de todo el armado. ¿Se entiende? ¿Sí? Les voy a mostrar acá. Este flight, que es el original, lo voy a volver vuelo, ¿ya? Ok. Y yo habíamos visto esto, por ejemplo. Habíamos visto vuelo, voy a seleccionar la columna de año. Ok. Habíamos visto que yo quiero saber la clase de esto, ¿sí? De la variable año, ¿sí? Y ustedes ya intuyen qué va a ser. Va a ser numérico. ¿Sí? Bueno. Aquí no se preocupen, cuando sale integer es un tema más computacional, pero significa lo mismo, ¿ya? Entero o numérico es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber la clase, pero no de una columna, como hemos visto aquí, de un vector? Quiero saber la clase de todo el bloque. ¿Qué es ese bloque? Entonces ya le digo la clase de esto. Y me dice data frame. ¿Sí? Ese es el estilo de base, digamos, de estructura que ustedes deberían intentar trabajar. Es decir, tener una variable por cada columna. ¿Sí? O sea, tienen una variable sexo, es una columna. Edad, otra columna. Otra columna, otra columna, otra columna. ¿Sí? Digamos que esa es la mejor forma ordenada de generar una base de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a crear una matriz? ¿Ya? He creado una matriz de 100 observaciones, ¿sí? Y si yo le pregunto qué tipo es lo que he creado ahorita, van a ver que no es un data frame, es una matriz. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me interesa que sepan es que cuando hablamos de estructura o de tipos, hay tres niveles, ¿no? La estructura del dato puro, de ese chiquitito, y que puede ser número, puede ser falso, verdadero, puede ser lógico, etcétera. Me interesa saber qué tipo es toda mi base de datos, si es CSV, si es TSV, etcétera, ¿sí? Y me interesa saber cuál es el formato de todo lo que estoy poniendo en mi base de datos, ¿sí? Si es data frame o no sé qué. Entonces, piensen siempre que cuando ustedes armen sus bases, lo sagrado es tener una columna de observaciones, ¿sí? Y las N columnas de variables que ustedes quieran, ¿sí? Pero es, digamos, la regla es una columna, una variable. Una columna, una variable, ¿sí? Les hago una pregunta y si quieren hacemos con eso una pausa, ¿ya? Ya estamos más o menos al borde, creo, a ver. 10, ¿ya? Aquí está. Les hago una pregunta. Volveremos al ejemplo de ustedes, ¿ya? Observación, son mujeres que en nombres, en personas son del 1 al 1000, pero sabemos que es tipo texto, ¿ya? Y además ustedes han hecho una medición de en años, digamos que han medido el año pasado, en meses si quieren, ¿ya? Mes 1, mes 2, mes 3, ¿ya? Mes 1, mes 2, mes 3. ¿Qué han medido el mes 1, el mes 2, el mes 3? Vamos a pensar que han medido, digamos, voy a poner un ejemplo forzado solo para adaptarlo acá, ¿ya? Ustedes me ayudan. ¿Qué cosa puede variar de mes a mes como variable en su caso? Frecuencia de uso en las redes, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya, okay. Uso de redes voy a poner, ¿ya? Digamos, en horas puede ser. Yo uso las redes 4 horas al día, 5 horas al día, etc. ¿Ya? Exacto. Uso de redes, ¿sí? Vamos a pensar que esto es numérico y vamos a valorarlo en horas. Aquí, digamos, mes 1, 4 horas ha usado esa persona el Facebook. Aquí 5 y aquí 8. ¿Ya? ¿Qué está mal en esta forma de organizar los datos? Si es que la fórmula es una variable es igual a una columna. Díganme ustedes qué está mal en esta forma de organizar. ¿Perdón? El mes y la hora. ¿Por qué? Porque el mes es una variable y la hora es otra variable. Excelente. Excelente, esa es la idea. Es un error muy común, ¿sí? ¿Qué tendría que ser así para que esté correcto? Ustedes tendrían que una variable, como bien dices tú, es el tiempo en redes, y otra variable es el mes. Esta persona en el mes 1, 4 horas. Esta misma persona, 1, en el mes 2, 8. Esta misma persona en el mes 3, 5. Por columnas igual. ¿Sí? Pero esa es una idea, digamos, sagrada. Es una variable, es una columna. ¿Ya? El rato que ustedes vean cómo han detectado que mes y hora son dos variables diferentes, está mal. ¿Ya? Y eso a futuro los va a complicar siempre. Entonces, esta es, digamos, la regla, ¿ya? Sí, eso no es un problema. No es un problema, ¿sí? Ahora, ¿por qué es útil? Piensen ahora en formato Excel, ¿ya? En el Excel ustedes filtran, ¿verdad? Entonces ustedes van a filtrar. Usted bien dice que usted tiene aquí 3000 observaciones, porque es multiplicado por 3. Es correcto. Tenemos 3 meses, se ha vuelto 3000. Pero yo quiero filtrar por la persona 1. Entonces aquí pongo mi filtro y le digo al Excel, de las 1000 personas solo quiero ver el 1. El rato que haga eso, usted le van a salir 3 filas, ¿no ve? Quiero saber de la 1, ¿correcto? ¿Qué ha pasado en el mes 1? Entonces filtro por el mes 1. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a tener solo una fila. ¿Sí? Hacer eso con una organización como la anterior no se puede. Porque como tienen dos variables, mes y hora, el filtro no va a funcionar. Una última cosa, con eso terminamos, ¿ya? Sí. No, no se preocupe. Está bien. Tenemos, aquí les voy a mostrar mejor. Primera forma, quiero saber cuál es la clase de todo mi data frame, de todo el grupo. Esto es un data frame. Quiero saber la clase, no de todo, sino solo de una columna, ¿sí? Entero, ¿ya? Pero yo tengo que estar consultando todo el tiempo. ¿Qué pasa si quiero saber de otra, digamos, no? No sé, de... ¿ya? En sí, digamos, para saber todo, tengo que estar cambiando todo el tiempo. ¿Hay alguna forma en la que pueda saber con una línea cuál es el tipo de todas las columnas? Sí hay, ¿ya? Y eso es... aquí me dice la variable año es entero, la variable mes es entero, el día es entero, ¿sí? Este es numérico, este es numérico, este es carácter o texto. En solo con una yo puedo saber todos los tipos o las clases de todas mis columnas solo con un comando, ¿ya? Y ese comando es el que este. En solo con esto yo puedo saber eso. Clase. Correcto, eso le estoy diciendo. Pero la diferencia es que este aplica, aplica columna por columna, digamos, esa es la diferencia. Tiene que haber ese espacio, ¿sí? No, funciona sin eso también, solo que yo lo pongo para saber que es otra cosa, digamos, ¿no? Pero eso es estilo, si quieren, no, no influencia. ¿Ya? Buena pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si quieren, acabamos ahí y solo respondo a esa pregunta, pero pueden irse si necesitan irse, no hay problema. ¿Sí? Ya. ¿Qué es entero y qué es numérico? ¿No ve? Tiene que ver con el tamaño del número, ¿ya? Digamos que yo tengo 1000, quiero guardar 1000. Ese 1000 me lo va a guardar, si le pido la clase me va a decir número, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no te, si yo tengo no 1000, si yo tengo, vamos a poner, no sé, un montón de ceros, ¿ya? Este sería 1000 millones, 1000 billones, trillones. Tengo esto, ¿ya? Sería 1000 cuatrillones, digamos, ¿no? Por un tema de, digamos, de espacio, lo que hace la computadora es que me va a decir esto es igual a 1 por 10 a la 1 por 10 a la 15. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hacen vuelos? ¿Qué? ¿Cómo un vuelo se vuelve por los flights? Sí. Sí. Tendría que ver el, digamos, el tamaño del número flights, no sé ahorita, ¿sí? Pero digamos la lógica es esa, digamos que cuando un número es muy grande lo vuelve entero. No sé la verdad bien cuánto es grande, ¿sí? Pero sé que cuando se vuelve exponencial o es, no sé, exponencial 8, 5 ya se vuelve grande, ¿sí? Pero no afecta, ¿sí? Ya. Yeah. Sí, la voy a colgar en horas más, yo creo, ¿no? Sí. Sí. Ya, yo creo que voy a, en todo caso, voy a poner menos énfasis. énfasis. Voy a poner menos énfasis en el R como tal. Y los que quieran realmente profundizar, o sea, va a haber cosas, pero creo que no me voy a detener demasiado. ¿Sí? Pues creo que yo comparto los estudios que, digamos, un poco la simetría, o sea, incluso de interés quizás, hace que no podamos, digamos, correr como bloque, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Sí, que eso es lo más importante en realidad. Sí. La verdad es que otros que ya tienen experiencia en investigación, me imagino que ya más o menos manejan. Sí. La teoría. Sí, en todo caso yo creo que mañana y pasado va a ser más eso. Es más teoría de cuantitativa y vamos a ver qué cosas podemos hacer acá y qué cosas. Tal vez yo les voy a decir qué cosas se pueden hacer en Excel también. Voy a tratar de hacer, combinar las dos cosas, digamos, ¿sí? Y de una forma, un poco siguiendo tu ejemplo, que cuando haga una cosa aplicada, voy a hacer R y voy a hacer Excel todo el tiempo, digamos, ¿sí?